Actividad informativa que tenemos para proponerle en esta tarde de agosto aquí en la ciudad de La Plata y en la República Argentina. Quizás algo tenga que ver también con que el otro hemisferio, el hemisferio boreal, el norte, está en este momento muy concentrado en sus vacaciones de verano, ¿no? Y también los estados y los diferentes actores a nivel internacional se toman sus vacaciones. Trump está a punto de irse de vacaciones, por lo que pude leer en el día de hoy. Ombelico del Mundo con equipo completo. En la fecha hemos vuelto luego del periodo del receso invernal. Nosotros también hemos tratado de trabajar un poquito más light, ¿no? Durante las últimas dos semanas está con nosotros de vuelta directamente desde la fiesta del postre de Balcarce, ¿correcto? El señor correcto. Francisco Castaño, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado acá de estar de vuelta después de un breve paso por Tandil, por Balcarce, por La Barría también. Un saludo a todos mis amigos. Y bueno, estamos para hablar nuevamente de lo que es la política exterior argentina. La idea de analizar un poco lo que dejó la visita de Estado del ministro de Hacienda británico, Philip Hammond, y la reunión con el presidente Macri y con el canciller Faurí. Básicamente teniendo en cuenta el proceso que afronta Gran Bretaña del Brexit y las negociaciones que tienen en torno, bueno, al respecto con Argentina. Y también la idea un poco de hablar de la reunión que va a tener lugar mañana sábado en San Pablo, en Brasil, de una reunión convocada en carácter de urgente por la presidencia pro tempore de Brasil. Recordemos que a partir de julio, de hace dos semanas, Brasil ostenta esta posición, y van a tratar básicamente lo que ha sido Venezuela, la cuestión de la cláusula democrática, la cuestión de la Asamblea Constituyente de Venezuela, y tratar de coordinar una posición conjunta con respecto al Estado bolivariano. El señor Lucio Garriga Olmo está aquí con nosotros también, hoy de medio orientalista, vestido más en una veste de novelista. Está siguiendo la farándula de la política internacional latinoamericana, ¿no? Buenas tardes, sí, así es. La famosa novela Lenín Moreno, Rafael Correa, cada vez se pone mejor para mí. Está interesante, ¿no? Que la novela tiene su inicio, fue la asunción de Lenín Moreno, alguna frase que hubo, y ahora está en pleno desarrollo, con cada vez más acontecimientos interesantes. Lenín Moreno le retiró todas las funciones al vicepresidente, a Jorge Glass, un hombre muy cercano a Rafael Correa, que también fue vicepresidente suyo. Bueno, Rafael Correa rápidamente felicitó a Jorge Glass, a pesar de la pelea con el actual presidente, pero lo cierto es que Jorge Glass seguirá siendo vicepresidente ecuatoriano, no renuncia y no será expulsado, pero le quitaron las funciones y la Alianza País, el partido gobernante ecuatoriano, líder de la Revolución Ciudadana, atraviesa un momento crítico, podríamos decir. Estos son algunos de los títulos que tenemos para el Ombelico del Mundo del día de hoy. Podemos tranquilamente sumarle, obviamente, el panorama africano que todos los viernes les traemos aquí en el Ombelico del Mundo. Así también toda la situación actual, último minuto aquí en Venezuela, ¿sí? Y todo lo que está sucediendo con la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente que se está realizando en este momento en Caracas. Lo mismo, todo lo que tiene que ver con Russia Gate, otras de las grandes novelas, sí, que estamos siguiendo desde hace muchísimo tiempo y muchísimo, muchísimo más en este Ombelico del Mundo número 160 que arranca de esta manera. Y la forma como lo hicieron, ni el presidente ni yo estuvimos muy contentos con eso. Teníamos claro que bloquean nuestros esfuerzos, pero esa es la decisión que tomaron. Lo hicieron de una manera abrumadora y creo que el presidente así lo acepta. Bueno, la voz que ustedes escuchaban, obviamente traducida al castellano, es la de Rex Tillerson, que es, bueno, además del ex CEO de ExxonMobil, ¿no? Una de las grandes multinacionales norteamericanas dedicadas a la extracción de petróleo. Hay en este momento también el secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, lo que equivaldría a nuestro canciller, a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que se refería acerca de este famoso RussiaGate. ¿Qué es el RussiaGate? Es la investigación que se empezó en los Estados Unidos con respecto a la implicación de altos funcionarios o personas ligadas a la presidencia de Vladimir Putin de la Federación Rusa con respecto a las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 8 de noviembre y que ganó justamente el señor Donald Trump. En el día de hoy se conoció la decisión por parte del fiscal especial Robert Mueller, que fue también director del FBI, de convocar a un gran jurado para poder empezar a definir una investigación de cara a determinar si existen efectivamente los extremos para una acción penal en contra de Donald Trump y de su equipo de campaña. Para poder entender, porque esto ha sido un poco el tema en los últimos meses, en las últimas semanas, acerca de las relaciones entre Trump, Putin, Rusia y Estados Unidos, sanciones que van, sanciones que vienen, nos comunicamos con una persona que obviamente sabe mucho más que nosotros de todo esto y que conoce bastante bien desde hace muchísimos años lo que son las relaciones entre los Estados Unidos y la Federación Rusa. Estamos en comunicación con la periodista Thelma Luzzani, quien tiene más de 20 años ya de carrera trabajando justamente este tipo de temas y que pueden escuchar todos los días en Radio Cooperativa, ¿sí?, con su Voces del Mundo, ¿no?, y que va tomando un poco este tipo de debates con una serie de invitados, uh-huh, y también en Sputnik. Thelma, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por contestar el teléfono. No, por favor, gracias a ustedes por contactarme. Thelma, vos sos probablemente una de las periodistas que en su discurso, en sus trabajos, más ha trabajado la cuestión de la geopolítica con respecto sobre todo al rol de Rusia, todo lo que ha quedado luego de la Guerra Fría, o por lo menos yo tengo esa sensación o esa idea, ¿no?, del trabajo que vos haces. Y como primera impresión, como primera pregunta, quería justamente preguntarte cuál es la idea que te has hecho a la luz de las últimas revelaciones de este caso. ¿Es real? Es decir, ¿hay un interés geopolítico de embarrar a Trump, de embarrar a Putin, o es simplemente una novela como para que nosotros estemos mirando? Está muy buena la pregunta. Mirá, la impresión que yo tengo es que justamente es una... es parte de este tire y afloje que hay interno en Estados Unidos. Yo como primera medida lo veo así, como una pulseada muy, muy, muy fuerte entre grandes poderes norteamericanos, entre elites que defienden distintos intereses y que pelean a muerte, como se pelea normalmente en Estados Unidos. O sea, cuando hay alguna, vos ya sabés, todo el mundo sabe que cuando hay algún desencuentro, por ejemplo, pueden matar a un presidente. Claro. Entonces ahí la pelea es realmente a ganar o morir. Y lo que está sucediendo efectivamente es parte, yo lo veo como parte del proceso de cambios que se están sucediendo en el mundo. Evidentemente Estados Unidos está en una situación interna complicada después del 2008, la crisis, se sabe que no ha terminado. Claro. Y con la elección, con la última elección, lo que se vio fue justamente eso, una pugna de poder, una parte que representa Hillary Clinton, más vinculado a lo financiero, a lo transnacional, también por supuesto el tema de la guerra, pero sobre todo a una concepción más globalista del mundo y en la que se busca no perder la hegemonía que Estados Unidos ha conseguido en lo que fue desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora, y un sector más que es más vinculado a la producción, que representa de alguna manera un outsider. Esto también es significativo porque se ve que no tenían un candidato propio, necesitaron de un outsider, de un empresario como es Trump, que al mismo tiempo también tiene la concepción de intentar que Estados Unidos se mantenga como una gran potencia global, pero en realidad también él expresaba alguna disposición, algún tipo de negociación. Por eso te acordás que cuando era candidato hablaba de un posible diálogo con Rusia para resolver algunos, claro, temas con el Estado Islámico. Tampoco

donde la gente no se muere de hambre, etcétera. Es decir, los grandes valores, ¿no? La humanidad, tampoco es que estoy inventando nada. Claro. Pero eso es a mí lo que me mueve a hacer periodismo, tratar de ayudar a hacer un mundo más justo. Y de esa manera sigo adelante, algo pasará. Eso esperamos y también, bueno, suscribimos realmente tus palabras. Telma, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Creo que es la primera vez que hablamos aquí en Lombelico del Mundo y la verdad que es un gusto. Una lástima que sea recién ahora que lo hagamos. Esperemos que haya muchas más ocasiones más adelante. Cómo no, cuando quieran. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Era Telma Luzzani en Lombelico del Mundo, periodista. Bueno, ella tiene su programa Voces del Mundo, hoy en Cooperativa, AM Cooperativa. Ustedes recordarán, luego de la asunción de Mauricio Macri, Telma Luzzani fue el motivo por el cual fue reformado por completo Visión 7 Internacional, el noticiero internacional de la TV pública. Volaron a todos los que estaban ahí justamente por ella. Sí. Raúl de la Torre sigue. Sí. Raúl de la Torre sigue, pero Raúl de la Torre se quedó. No vamos a estar hablando de las internas, digamos, porque hay una serie de cuestiones que bueno, por ahí uno conoce, pero no es el caso de estar discutiendo de eso. Sí. Pero sí, él siguió, el único del equipo que se mantuvo fue él, junto con Félix Taylor también, que es el que hacía la voz. Ahora me parece que en las últimas ediciones ya él tampoco está. No importa. De todas maneras, para ubicar, ¿no?, de quién estamos hablando y que efectivamente tiene una posición tomada muy fuerte y que eso también le valió perder, por ejemplo, su puesto de trabajo en la televisión pública. Hablábamos al principio y con ella, en realidad, la excusa era charlar de la cuestión Trump-Rusia, el Russiagate y qué sé yo. ¿Por qué venía al caso todo esto? Porque Donald Trump en los últimos días firmó efectivamente el decreto que establece una serie de sanciones que se le aplican a funcionarios y hombres cercanos a el señor Vladimir Putin, aquellos famosos oligarcas rusos que son la base del poder, ¿no? Multimillonario con la caída del exactamente, comunismo. Exactamente. ¿Por qué se firmaron esas sanciones? Justamente como respuesta a la decisión que Putin había tomado en el año 2016, cuando todavía estaba en funciones Barack Obama. De aplicar sanciones a 35 diplomáticos norteamericanos en Rusia. Bueno, la decisión por parte de Putin fue la expulsión de 755 trabajadores de la embajada y consulado de Estados Unidos, que representan el 62% del personal diplomático norteamericano en Rusia. Con esta situación, ambos países quedan con 455 representantes diplomáticos en cada uno de los países. Sí, recordemos que hace unos meses el gobierno de los Estados Unidos había expulsado a diplomáticos rusos, claro, y Rusia dijo no vamos a expulsar a nadie. Exactamente. No lo vamos a hacer porque vamos a esperar que Donald Trump va a tener seguramente una posición un poco más, ¿cómo se puede decir?, morigerada, más tranquila, ¿no? Sí, más dialoguista. Sí, ¿no? Y es notoria la disputa de poderes que hay dentro del gobierno de Donald Trump, porque el Senado aprobó con amplia mayoría esta sanción. Creo que hubo 3 votos en contra nada más. Y cuando... Sí, Donald 3 votos Trump, en contra. 419 a favor y 3 votos en contra. Cuando Donald Trump la tuvo que firmar, dijo, es una ley que no es excelente. Sí. Y Rex Tillerson después dijo, es una ley que viene a complicar aún más las relaciones. Uh-huh. Sí, no solamente eso, sino que tiene más que ver con lo que decía Telma, ¿no? Con la cuestión interna que con la cuestión externa, claro, en realidad, ¿no? Porque en la práctica, con esta ley, Trump queda evidente que está sin espalda, digamos, para poder negociar con Rusia. En realidad, Putin, a quien tiene que mirar es al Congreso y no a Trump. Cuando fue elegido Trump, Putin decía, vamos a ver si efectivamente Trump tiene la espalda suficiente para negociar directamente con él y bajar el nivel de tensión. Bueno, evidentemente esto demuestra que no. Vamos a una pequeña pausa musical, porque estamos hablando desde hace media hora. Y vamos a escuchar a un tema que nos recuerda que el señor Nehuen Alegretti ha vuelto a la producción musical de Lombelico del Mundo, porque se trata nuevamente de metal, ¿sí? Y se trata como le gusta. De como le gusta a él, y se trata de metal ruso, no se lo pierdan. Vamos a escuchar Arcona, no Arjona, ¿sí? Es la versión rusa y metálica de Arjona, Arcona con Slavzia Rus.

Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Tenemos nuestro mapa aquí enfrente, como todos los viernes. Estamos preparadísimos, hasta hemos tomado apuntes en el día de hoy para poder conectarnos con Santiago Mayor, quien es el encargado de llevar adelante el panorama africano que sale todos los lunes en Notas, en el portal notasperiodismopopular.com.ar, y que los viernes tiene su versión radial justamente aquí en el Ombelico del Mundo. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien, nosotros disfrutando de, por suerte, un día soleado y a donde también tenemos muchísima información de diferentes partes del mundo, obviamente Venezuela, Norteamérica, pero siempre decidimos a partir de este año abrirle un espacio a lo que sucede con África y hemos caído hoy, 4 de agosto, en un día muy pero muy importante para dos países africanos, ¿no? Así es, hoy vamos a hablar de dos procesos electorales bastante diferentes entre sí. En primer lugar, la idea es irnos para Ruanda. Ajá. ¿La tenemos ubicada en el mapa? A ver, Ruanda sí, es tan chiquito que se ve más la capital que el nombre del país. La capital es Kigali, ¿correcto? Exactamente. Y está rodeado por, bueno, Uganda, Tanzania, República Democrática del Congo principalmente, y al lado Burundi. Y Ruanda es el país, obviamente, conocido, ¿no?, por la masacre de 1994, que terminó con la asunción, porque estuve estudiando, lo tengo acá. Hiciste los deberes. Hice los deberes, con la asunción del Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame, ¿correcto? Exactamente. Listo. Paul Kagame era uno de los máximos dirigentes del Frente Patriótico Ruandés, que tomó el poder en 1994, poniendo fin al genocidio. El Frente Patriótico Ruandés es mayoritariamente de la etnia Tutsi, que fue la más masacrada durante el genocidio de parte de los Hutus, que eran los que gobernaban Ruanda hasta 1994. De todas maneras, Paul Kagame, que es el actual presidente, no asume la presidencia hasta el año 2000 recién. Sí. Que tras la destitución del presidente de aquel momento, que en este instante no me acuerdo el nombre, fue designado por el Parlamento presidente, y en 2003 sí gana por primera vez las elecciones. En el día de hoy se está votando en Ruanda para presidente. Paul Kagame va por su tercera elección, su tercer mandato, y se descarta por lejos que va a ganar, y por mucho. ¿Por qué? Paso a contar un poquito. Recién decía que ganó en 2003 por primera vez, que esa fue la primera elección pluripartidista de Ruanda después de varios años y sobre todo después del genocidio. Ese año ganó con el 90% de los votos. En el 2010, los mandatos son de 7 años en Ruanda, se volvió a presentar y ganó con el 93% de los votos. Y en 2015 hizo una reforma constitucional, porque no se podía presentar por tercera vez, hizo una reforma constitucional para poder ir nuevamente a elecciones, y la reforma constitucional fue aprobada por el 98% de los votos. Claro. Bueno, con esos números está descartado que va a ganar el día de hoy. Están convocados a votar 6,8 millones de personas que se registraron, porque el voto en Ruanda es voluntario, hay 12 millones de habitantes en el país. Bueno, y Kagame ha hecho una campaña que ha sido todos los medios de comunicación y corresponsales en el país abrumadora, prácticamente no existen los otros candidatos. ¿Puedo meter ahí una cosita como sí, para que me llamó muchísimo la atención? El 3 de mayo, una mujer que es una businesswoman, como se le dice hoy, y además se ha convertido en una famosa defensora de los derechos humanos en Ruanda, que se llama Diane Rwigara, anunció que se iba a candidatear para las elecciones del día de hoy. ¿Qué pasó? 72 horas después empezó a circular en los medios, en las redes sociales, inclusive en afiches en Ruanda, una foto, obviamente un fotomontaje, de ella desnuda, ¿sí? Y es al día de hoy que siguen utilizando esa foto para denigrar a esta señora Ruigara, que inclusive se le ha prohibido prácticamente por una serie de cuestiones burocráticas poderse presentar a las elecciones de hoy. La verdad que yo cuando leí eso me pareció tan impactante, tan denigrante directamente, inclusive desde un lugar, desde el feminismo, ¿no? Desde un lugar del rol y del cuerpo de la mujer puesto en esa forma, ¿no? Como amenaza directamente, me pareció tan terrible que me llamó muchísimo la atención. Sí, bueno, todo eso que contás es efectivamente así. De hecho, esta candidata finalmente no se presentó a elecciones. Porque, bueno, ahí se articulan dos cosas muy, en algún punto contradictorias, pero interesantes de lo que es el proceso histórico en Ruanda, que es que Paul Kagame es reconocido por haber sido el tipo que pacificó el país después del genocidio. Sí. De hecho, hoy Ruanda es, dentro de las particularidades de África, una economía estable, sin conflictos internos. De hecho, ha logrado reducir considerablemente los problemas étnicos, que fueron los en gran parte desencadenantes del genocidio. Por ejemplo, ha eliminado, antes en los carnet de identidad figuraba de qué etnia era cada uno. Post-genocidio hubo una política de fomento de matrimonios interétnicos que al mismo tiempo han generado que los rasgos físicos de los ruandeses hayan dejado de ser tan diferenciados. Tutsis y Hutus eran muy distintos físicamente. Bueno, esto también se ha ido con el tiempo soslayando y ha tenido una política de reconciliación que es reconocida internacionalmente. Al mismo tiempo, y como contracara, lo ha hecho a partir de este tipo de políticas de mano dura, claro, de prácticamente no permitir disidencias. Esto quería contar, hoy hay otros dos candidatos que se presentan. Sí. Uno es un candidato independiente, Philippe Mpashimana, que es independiente porque prácticamente los partidos políticos están ilegalizados en el país, además del Frente Patriótico Ruandés. Y el otro candidato es Frank Habineza, que es del único partido opositor reconocido y legalizado, que es el Partido Democrático Verde. Un dato que circuló mucho fue que Frank Habineza tuvo que hipotecar su casa para hacer campaña electoral porque nadie le da recursos económicos en Ruanda. Imagínense, el presidente gana con más del 90% de los votos. ¿Quién va a estar dispuesto a financiar un partido opositor con los riesgos que eso supone en términos económicos? Además, tengo el dato que en 2010 tuvo que exiliarse porque habían asesinado a su mano derecha. Es increíble. Exacto. Sí. O sea, a esos niveles se maneja. De hecho, bueno, llegó a presentar algo que, o sea, uno a priori lo rechazaría de plano, que es que pidió que se permita el financiamiento extranjero de los partidos políticos. Claro, claro. Que desde el extranjero se puedan financiar. Obviamente se dijeron que no. Pero bueno, ahí hay una serie de cuestiones. De cara a estas elecciones, la Comisión Electoral, por ejemplo, estableció la censura previa de los mensajes de los candidatos en las redes sociales. O sea, vos querés difundir, teniendo en cuenta los problemas económicos, ¿no?, ya para hacer campaña, bueno, las redes sociales, que son un recurso que utilizan en general los partidos pequeños debido a su carácter un poco más democrático, bueno, vos tenés que enviar previamente a la Comisión Electoral el mensaje, el spot, lo que fuera que vayas a decir, y la Comisión Electoral aprueba o no si te lo permite publicar. Otro dato es, así a modo de ejemplo, pero desde el año 2014, por ejemplo, está bloqueado el sitio web de la BBC, que estaba en Kinshasa, Ruanda, que es el idioma oficial del país. Sí. Ha sido bloqueado porque publicaron un documental sobre el genocidio ruandés que no coincidía con la mirada del actual gobierno, porque tengamos en cuenta que si bien el Frente Patriótico Ruandés fue el que, invadiendo el país y tomando el poder, puso fin al genocidio, no lo hizo por métodos muy pacíficos y democráticos. Claro. Incluso, sí, no tenían objetivos filantrópicos, digamos. Claro, tal cual. Incluso Paul Kagame, como jefe de las Fuerzas Armadas, tuvo una participación muy activa en lo que fue la Guerra Civil del Congo en los años 90, y tribunales españoles y franceses lo han acusado de genocidio a él, por su participación en la Guerra del Congo, claro, digamos. No por el genocidio ruandés, sino por este otro conflicto. Un datito más de respecto a Kagame, que alguna vez lo hemos mencionado. Paul Kagame se crió en un campo de refugiados de Uganda. Ah, sí. él combatió junto al actual presidente de Uganda, Museveni, que llega al poder en 1985 a partir de una insurgencia armada, toma el poder, derrocan a Michael Obote en Uganda, Museveni llega al gobierno con Kagame peleando junto a él, y luego Uganda sirve de base de apoyo para el Frente Patriótico Ruandés, para invadir Ruanda y tomar el poder. Hoy la mayoría de los funcionarios del gobierno de Paul Kagame son tutsis, criados en los campos de refugiados de Uganda. El otro país que está en pleno proceso electoral, si no me equivoco, es Kenia, ¿correcto? Así es, ahí cerquita. ¿Qué está sucediendo? Bueno, Kenia en realidad no vota hoy, vota el próximo 8 de agosto, es el martes que viene, pero se anticipa unas elecciones muy peleadas en términos electorales y además con una tensión social, política y étnica muy alta. ¿Por qué? Dos hechos puntuales que pasaron esta semana. Bueno, en realidad el primero fue el sábado pasado, que es que la residencia del vicepresidente actual, William Ruto, fue atacada a tiros por un grupo de desconocidos que asesinaron a uno de los gendarmes a cargo de la custodia. Uno de los atacantes fue asesinado por la policía cuando llegó al lugar, y el resto se fugó. No se sabe, ni hubo ningún grupo que se hiciera cargo de ese ataque. El lunes, esto fue el sábado, el lunes de esta semana apareció muerto el director de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Comisión Electoral Independiente de Kenia, Chris Nsando. Este funcionario había desaparecido unos días antes y encontraron el cuerpo con signos de tortura y un brazo mutilado. Uf. Estamos hablando del miembro de la Comisión Electoral, que además era el responsable de facilitar para esta elección por primera vez. Kenia va a tener un sistema electrónico de voto. Bueno, este era el director de Tecnologías de la Información y la Comunicación, o sea, era el responsable de ese sistema. ¿Qué pasa? ¿Por qué este nivel de tensión de cara a las elecciones? El actual presidente Uhuru Kenyatta, que es aparte hijo del primer presidente del país, va por la reelección, por segundo mandato, ganó por primera vez en 2013, en Kenia se vota cada 4 años, y va a enfrentar a Raila Odinga, que es el hijo del primer vicepresidente del país. O sea, los padres de ambos fueron presidente y vicepresidente, claro, de Kenia cuando se independizó en la década del 60. ¿Qué pasa? Todas las encuestas dan un margen no mayor al 4% entre ambos candidatos, que está ahí en el límite del margen de error, claro, con lo cual se estima que va a ser una elección muy peleada. Ya Odinga ha participado en las elecciones de 2007 y de 2013, perdiendo. En 2013 denunció fraude electoral de parte de Uhuru Kenyatta. Sin embargo, el Tribunal Supremo validó las elecciones. Y bueno, en ese sentido, nada, siguió todo como estaba. Pero para esta elección han pasado dos cosas. Primero, que Odinga, que en realidad representa un frente de partidos que se llama Super Alianza Nacional, cuyas siglas en inglés son NASA, ya dijo que va a desconocer el resultado si él no gana, que es imposible que él pierda si no hay fraude electoral. Y esto ha generado cierta tensión porque en el año 2007, nos remontamos a 10 años antes, en unas elecciones donde Odinga perdió contra Emilio Mwai Kibaki, que fue el presidente anterior a Kenyatta, tras esas elecciones que terminaron también muy parejas, 47%-44% según los resultados oficiales, se dio una violencia postelectoral, Odinga denunció el fraude y convocó a las calles a marchar. Un capriles africano. ¿Cómo? Un capriles keniata, digamos, ¿no? Sí, igual acá ninguno es muy, o sea, la diferencia, ¿no?, con capriles y Maduro, si se quiere, capriles y Chávez, es que no es que del otro lado están los buenos, pero sí, o sea, obviamente denunció fraude y convocó a las calles, lo que derivó en una masacre donde murieron 1.100 personas y otras 600.000 tuvieron que abandonar sus hogares. Esto en 2007. De hecho, la Corte Penal Internacional, esto lo hablamos un poco la semana pasada, y la Corte Penal Internacional a quienes juzga y a quienes no, acusó a Kenyatta, el actual presidente, que en ese momento era ministro, perdón, de ser el responsable de esa masacre en aquel año 2007. Finalmente la causa cayó en 2014 por falta de pruebas. Pero bueno, esto ha generado, el recuerdo de estos hechos de violencia ha hecho, por ejemplo, que la gente empiece ya esta semana a abandonar Nairobi, la capital. Opa. Se está yendo gente de la capital por miedo a que el martes, durante las elecciones o después, se repitan hechos de estas características, y la elección va a estar muy peleada, con lo cual, nada, habrá que ver qué pasa y estar atentos a estos comicios que son muy importantes para toda la región, porque Kenia cumple un rol relevante económicamente, logísticamente, como centro de transporte, etcétera, para toda esa zona de África. Santi, yo tenía dos paginitas de mi libretita con apuntes acerca de la elección en Ruanda y me sentía realmente el más capo de los capos, pero vos me pasaste el trapo en lo que va de los primeros 30 segundos directamente con toda la información que tenés sobre África, lo cual realmente nos pone más orgullosos aún de haber abierto este espacio para poder charlar de todo esto. Así que te agradecemos muchísimo por toda la información que nos traes semana a semana. Vamos a estar atentos a lo que sucede en Ruanda y vamos a estar atentos sobre todo al desenlace de esto que nos contás de la elección en Kenia, así que obviamente vas a ser nuestra fuente de información con respecto a esto en los próximos días a través de notasperiodismopopular.com.ar y también aquí en el Lombelico del Mundo, ¿te parece? Dale, como siempre, gracias. Una última cosita, lo quiero como mención, porque alguna vez lo hablamos, esta semana China inauguró su primera base militar extraterritorial. Lo hizo en Djibouti, país del que hemos hablado. Otro día podemos desarrollar un poco, pero es un dato. Primera vez que China abre una base militar fuera de su territorio, lo hizo en África. Ya vamos a estar replicando la nota que vos escribiste en notas y que lo vamos a poner en nuestro Twitter. Así la gente que está escuchando puede ir a buscarla también en nuestro Twitter. Perfecto. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Santi. Hasta luego. Hablábamos entonces con Santiago Mayor y el completísimo panorama africano. Yo decía... Siempre. Por una vez hice los deberes, me puse a buscar realmente, estudié, y bueno, la verdad que así, con un tipo que sabe tanto no se puede. Pero una de las cosas que encontré es música para ambientar un poco este panorama africano del día de hoy. Y vamos a escuchar a Kizito Mihigo, justamente de Ruanda, pero con una historia bastante particular. Kizito Mihigo fue condenado a 10 años de prisión por un tribunal justamente ruandés en 2015. ¿Por qué? Porque se lo acusó de estar implicado en una conspiración para asesinar al presidente Paul Kagame, justamente. Mihigo conoció la sentencia después de casi un año de proceso, en el que también se juzgó por otros delitos contra el gobierno a un ex soldado y a un periodista, que fueron condenados a 30 y 25 años de prisión. El cantante admitió, de hecho, que él, sí, yo lo hice, efectivamente, me puse de acuerdo con esta gente para lograr asesinar al presidente de Ruanda, sí, estamos hablando, obviamente, del señor Kagame, pero posteriormente su abogado negó los cargos y es por eso que le dieron una sentencia tan dura. 10 años, entonces, a Kizito Mihigo. No, Mihigo, que es el cantante que escribió esta canción que se llama Turi Abana Bu Ruanda, que habla de los exiliados ruandeses en otros países justamente a causa de los gobiernos seguidos que tiene Paul Kagame, que el día de hoy se apresta a empezar un nuevo gobierno ahí en Ruanda. Vamos a escuchar a Kizito Mihigo. Amerika n'Uburayi, Asia na Oseania, n'ibiducumbikire, ariko nitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Amerika n'Uburayi, Asia na Oseania, n'ibiducumbikire, ariko nitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Uburayi na Amerika, Asia na Oseania. Turagenda tukiga tugakorera amafaranga tugashaka akazi tukiyubahisha tukagira ijambo tukereka mahanga ku Rwanda wareze neza ariko ni hahandi dukenera kugaruka ku isoko kuko utazi yava ntamenye yajya Amerika no Burayi ibihugu byose Asia na Oceania isi yose ibiducumbikire ariko nitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda Amerika no Burayi Asia na Oceania ibiducumbikire ariko nitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda isi yose Amerika Asia na Oceania Afrika biraducumbikira ariko ntitwibagirwa ko turi abana mu Rwanda Banyarwanda gaciro tugaharanire Bere ya byose katubera umurage katubera ingendo katubera ejo hazaza tuzabwira amahanga ku Rwanda rufite ibyiza ibyiza byinshi byashibutse mu bibi rwabonye kuko utazi yava ntamenye yajya Amerika no Burayi ibihugu byose Asia na Oceania isi yose ibiducumbikire ariko nitwibagirwe na rimwe ko turi abana mu Rwanda Amerika no Burayi Asia na Oceania ibiducumbikire ariko nitwibagirwe na rimwe ko turi abana mu Rwanda isi yose Asia na Oceania isi yose ibiducumbikire ariko nitwibagirwe na rimwe ko turi abana mu Rwanda Amerika no Burayi Asia na Oceania ibiducumbikire ariko nitwibagirwe na rimwe ko turi abana mu Rwanda isi yose Asia na Oceania Afrika biraducumbikira ariko nitwibagirwa ko turi abana mu Rwanda isi yose Oceania ibihugu bya Afrika biraducumbikira ariko nitwibagirwa ko turi abana mu Rwanda isi yose Oceania ibihugu bya Afrika biraducumbikira ariko nitwibagirwa ko turi abana mu Rwanda En el aire FM 106.3 Un rescate de nuestra identidad nuestroamericana un poco de poesía, lecturas, como que se forma un lindo ambiente. Si tenés algo que agregar, es el momento. No tengo nada que agregar. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Hasta las 18 estamos aquí en Lombelisco del Mundo. Queda bastante todavía de programa. Vamos a tener invitados, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a volver sobre el tema Venezuela. Sé que muchísima gente quiere saber, quiere tratar de entender qué es lo que sucede en Venezuela. Hay mucho interés y sobre todo porque hay mucha mentira dando vuelta. Cuando hay mucha mentira y la gente la olfatea, inmediatamente te llama, te pregunta. Yo he recibido, como la gente sabe que me doy manía con ciertas cosas y leo, me escriben, ¿no? Por mail, por chat, por... Che, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué onda? Tirame la posta, te dicen algunos. Y yo no tengo la posta, nadie tiene la posta. Es verdad esto. Es verdad tal cosa. Como si uno, digamos, supiera, tuviera por cierto, ¿no? Qué sucede y qué no sucede. Nosotros tratamos de investigar, de ver qué es lo que viene sucediendo. Así que nada, le vamos a seguir dedicando espacio en Lombelico del Mundo a lo que viene sucediendo, porque hay interés también de saber y de tener una voz un poco diferente con respecto a lo que sucede en Venezuela. Y uno de los temas que justamente la diplomacia argentina tomó, ¿no? En los últimos días es justamente el de Venezuela. Todos los viernes el licenciado, el señor Francisco Castaño, se encarga justamente de recopilar un poco lo que ha sido la semana diplomática de la República Argentina y del gobierno de Macri, y justamente a ese espacio hemos llegado en este momento. Sí, bueno, tal como mencionábamos en el comienzo del programa, una de las cosas que quería tratar acá era, bueno, lo que fue la visita de Estado del ministro de Hacienda británico, Philip Hammond, que, bueno, que realizó Argentina los días martes y miércoles pasado. Fue recibido en primera instancia por el presidente Macri y en segunda instancia por el canciller Fori y los ministros de Hacienda y Finanzas argentinos. Perdón, te interrumpo un segundo. Definitivamente vamos a decir Fori. En francés. ¿Podemos confirmar el nombre? Podemos, claro. Decir... Sí, yo Fori. Le digo Fori. Ah, pero bueno, no. Hay gente que le dice Faurier. Hay... Ok. Listo. Puede seguir, yo licenciado. Puedo estar errado totalmente. No. Esa es la forma de decir como se debería decir en francés, pero bueno, yo no, la verdad que no sé. Como se le dice mediáticamente. Le vamos a decir Fori. Dale, listo. Genial. Sí, bueno, recordemos que Hammond es uno de los... digamos, uno es parte del Partido Conservador Británico, es uno de los hombres fuertes que está detrás de Theresa May, de la primer ministra británica. Y bueno, estuvo acompañado por una serie de funcionarios y empresarios británicos con la idea, básicamente, de estrechar los vínculos comerciales y desarrollar una agenda renovada de relaciones bilaterales, justamente esta agenda que entró en una fase de hielo, si se quiere, de renovación a partir del gobierno de Mauricio Macri en 2015, y la idea de profundizar la relación comercial, y que Fori destacó en su momento de que Argentina se abría al mundo con reglas claras para el comercio, que el Reino Unido en este caso era muy un inversor muy importante a nivel global y en nuestro país. Sin embargo, igual hay que considerar que el Reino Unido en general no tenemos unas relaciones comerciales estrechas con el país, tanto en materia comercial como en materia financiera. En materia comercial, en los últimos dos años, aproximadamente son 1.200, 1.100 millones de dólares de intercambio comercial, que no es nada, es el 1% de la balanza argentina, del comercio exterior argentino. Y a nivel de lo que son las inversiones extranjeras británicas, en una lista que pude ver del Banco Central Argentino, Inglaterra, en realidad Reino Unido, está fuera del top 10, inclusive. El primer lugar está ocupado por Estados Unidos, que insume aproximadamente el 25% de la inversión extranjera, y el décimo lugar lo ocupa Luxemburgo, con el 2,4%. Reino Unido está fuera del top 10. Así que las relaciones, no tenemos unas relaciones muy estrechas, que digamos. Sí, también tiene que ver, digamos, por la cuestión diplomática, ¿no? Histórica, de cierta tensión, ¿no? Más que obvia con el Reino Unido por cuestiones territoriales referidas a Malvinas, ¿no? Claro, por supuesto. La idea también de que, bueno, que el Reino Unido tiene que estar sorteando lo que es el Brexit y busca, ¿no?, todos los aliados posibles en esta cuestión de reencauzar lo que es su política comercial, su política exterior, y bueno, tratar de recuperar lo que es el comercio con Argentina e impulsarlo, y el de la región latinoamericana en general. Que me parece un poco la lógica de, vos seguramente sabés más que yo, la lógica de Macri con respecto al tema Malvinas, me parece que es un poco eso, ¿no? Desmalvinizar las relaciones, es decir, generar relaciones comerciales con el Reino Unido, haciendo de cuenta de que Malvinas no existe. Después eso lo hablaremos en otro momento. Sí, ¿no? Algo como lo que hizo De la Rúa, por ejemplo, que recibió, claro. Fue el último que recibió a un primer ministro británico que, claro, recibió en su momento a Tony Blair en agosto del 2001. Sí, un dato que pasó medio desapercibido. Recientemente la fragata Libertad Argentina, barco insignia de todo el país, realizó un viaje mundial, como se tiene previsto todos los años. Bueno, en Alemania, en Europa, por primera vez en la historia, se subió un jefe militar inglés, mirá, a la fragata Libertad, y viajó como una gran cantidad de kilómetros, mirá, algo que nunca había pasado, para que tengamos en cuenta esta política que tiene el gobierno de Macri con el Reino Unido, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, eso que la fragata Libertad, que fue después de la cumbre del G20, que ahí hicieron el recorrido, que justo estaba en Alemania. Y bueno, la idea también de, según algunas fuentes, de el fuerte interés británico de establecer asociaciones público-privadas por parte de las empresas privadas con el Estado argentino en cuestiones como, por ejemplo, lo que es infraestructura, energía, comunicaciones, tecnología y servicios. En una relación comercial entre Argentina y Gran Bretaña, en donde Argentina exporta mayoritariamente lo que es soja, sobre todo harina de soja, e importa equipamiento médico y maquinaria. Lo que es Malvinas no se trató, tampoco se dio a conocer mucho, fue muy por arriba lo que dan a conocer, viste cómo es esta cuestión que siempre lo recalcamos de la diplomacia secreta. Claro. No, de lo que es la visita de Estado quedó ahí, inclusive traté de encontrar videos del discurso en los canales oficiales, no los encontré, no los han subido. Así que ahora, bueno, lo que sí, el fotógrafo, digamos, que llama a la gente de la Cancillería, podría ponerle un poquito de onda. Un poco, Forí, ¿no? Forí es, prácticamente queda como un minúsculo frente, increíble, al ministro en las fotos. Es increíble. Y hay dos fotos nada más. Y es terrible que no pongan una foto de los dos parados. Si el ministro inglés es alto 3 metros y Forí es alto 1,10 m, ¿para qué los van a poner parados? Y la foto del ministro de Economía Argentina, Duhovne, es igual. Es terrible, pero pónganlo sentados, pónganle un par de tacos a Forí. Realmente tiene un problema de pequeñez importante respecto a Hammond, el señor. Sí, estuve leyendo que el ministro británico mide 1,90 m. Más allá de la estatura de Forí, el ministro británico es alto. Y bueno, la otra cuestión que queríamos analizar acá en Lombelico era... Una cosa antes, la relación con Gran Bretaña venía de un impas cuando Theresa May le suspendió la reunión a Mauricio Macri, ¿no? Sí, se la suspendió en lo que era en el marco del G20, que sí, se había pautado la reunión, se la suspendió por aduciendo, digamos, razones de agenda. Digamos, lo que es el gobierno argentino no lo tomó mal para nada, y bueno, podríamos verlo como una continuación de esta reunión que no tuvo lugar, esta visita de Estado del ministro británico. Bueno, como decía, la otra cuestión que queríamos tratar acá en Lombelico era lo que va a ser la cumbre de cancilleres del Mercosur, convocada, sí, de urgencia por parte de Brasil. Recordemos que Brasil desde hace 2 semanas, en la cumbre que tuvo lugar en Mendoza, aquí en Argentina, digamos, ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur, en este caso Michel Temer, que es el presidente de Brasil. Y bueno, en esta cuestión, teniendo en cuenta, bueno, los sucesos de público conocimiento que han tenido lugar en Venezuela, la idea de citar con carácter de urgencia una cumbre de cancilleres, también aduciendo, bueno, lo que fueron las detenciones de los líderes opositores y la violencia que tiene larga data en el país. La idea también es coordinar lo que son la posición conjunta en lo que va a ser la reunión de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que va a tener lugar la semana que viene, según se dieron a conocer, llamada por Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en, bueno, la cumbre que es de cancilleres. Digamos, la idea, la cuestión del Mercosur, muchos hablan de expulsar a Venezuela, e incluso Macri, con esta de la diplomacia tuitera que tanto hemos hablado en este programa en Lombelico del Mundo, ha sostenido que como país democrático, Argentina tiene la posición definida de que Venezuela debe ser suspendida del Mercosur, y también le van a retirar a Maduro lo que es la orden del general San Martín, que es la distinción máxima que ofrece el país a un funcionario extranjero, que había sido otorgada por Cristina Fernández en 2013, y que Fori, en una cumbre que está teniendo lugar en Montevideo, en ALADI, en Consejo de Ministros, ha mencionado que bueno, se están produciendo estas violaciones a los derechos humanos y hay una posición conjunta en lo que es los países del Mercosur, a excepción de Uruguay, que como pudieron analizaron ustedes en su momento, Uruguay fue el único país que no apoyó, digamos, esta reprimenda, estas sanciones hacia Venezuela, pero tiene que lidiar, digamos, con una posición interna delicada. Claro. Está una dicotomía, está lo que es el ala moderada del Frente Amplio, uh-huh, que digamos que no tendría inconvenientes en sumarse a estas sanciones hacia Venezuela, que está liderada justamente por Tabaré Vázquez, por el actual presidente. Exactamente. Y bueno, sectores de más a la izquierda que se resisten. El MPP, por ejemplo, de Daniel Cayani, que es el vicepresidente del Parlasur, uh-huh, es el máximo representante en este momento en términos internacionales de la posición, digamos, de la izquierda del Frente Amplio, que responde al Pepe Mujica principalmente, y que le va a hacer pagar un costo tremendo a el presidente de Uruguay si es que Uruguay efectivamente aboga por la definición que quieren tomar los demás. Por eso es que Uruguay, digamos, se resiste, ¿no? Porque sean unos pro-venezolanos o revolucionarios latinoamericanistas, sino que el hecho de apoyar una sanción tan grave como, por ejemplo, la aplicación de la cláusula democrática a la República Bolivariana de Venezuela, le generaría un costo al gobierno uruguayo interno muy, pero muy grande. Claro, sin duda. Esta cláusula democrática que se hace mención es recordemos que es el protocolo de Ushuaia, sancionado en julio de 1998, que la decisión se toma por consenso, entonces por eso todo el hincapié que se hace en Uruguay, que había sido, bueno, en Mendoza, que había tomado esta posición que habíamos mencionado. El protocolo tiene 10 artículos, básicamente hace mención en lo que es qué hacer en caso de una ruptura democrática del orden democrático en el Estado parte del Mercosur, y que en el artículo 4 hace mención a que, en caso de esta ruptura del orden democrático, los Estados partes promoverán consultas entre sí y con el Estado afectado. En caso de que estas consultas resultaran infructuosas, en el artículo 5, que es el que todos mencionan, en caso de que estas conversaciones resulten infructuosas, se considerarán una serie de medidas a aplicar, que van desde la suspensión del derecho a participar en los órganos del Mercosur hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos. Es decir, se la suspende. Que recordemos que Venezuela ya estaba suspendida desde diciembre del año pasado. Sí. Muchos dicen que van a expulsarla. Lo que es, tengo entendido que lo que es la normativa Mercosur no contempla la expulsión de un Estado miembro. Sería un retiro voluntario, como ha pasado en el caso de la Unión Europea. Veremos cuáles serán las medidas que van a adoptar. Estimamos que serán sanciones políticas y obviamente sanciones de tipo económico. Esta reunión que va a tener lugar mañana. Entonces vamos a tratar de, vamos a seguirla, vamos a estar tuiteándola, vamos a tratar de analizar y bueno, la semana que viene vamos a seguir con esto y vamos a hacer una breve interpretación de lo que ha dejado esta reunión en San Pablo. Alguien que vivió un momento realmente muy, pero muy terrible de las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña y el Reino Unido, y que ha escrito sobre eso y que ha dado a conocer un poco su voz, ha sido el ex Pink Floyd, el señor Roger Waters, que acaba de sacar un nuevísimo material y que, bueno, nuestra producción ha ido a buscar algún tema para poder dar a conocer lo que está haciendo justamente Roger Waters a nivel internacional. Vamos a escuchar Deja Vu. If I had I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered

14º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo León Belico del Mundo. Decíamos que probablemente el proceso constituyente que se está llevando adelante en este momento en Venezuela sea de alguna manera uno de los ejes más importantes que se dan en la política internacional de los últimos tiempos, tanto en América Latina como en el mundo. Y esto es porque tiene una serie de particularidades realmente muy, pero muy interesantes, además de tener fuertísimas oposiciones en Venezuela y en el extranjero. Pero nos vamos a concentrar hoy en las particularidades, en aquellas cosas que hacen de este proceso algo único, algo innovador, algo transformador también, si se quiere. Y uno de los procesos que más nos llamó la atención tiene que ver con la inclusión y de una manera muy particular de la voluntad de los pueblos indígenas en el proceso constituyente. El martes primero se llevó adelante la votación por parte de las poblaciones indígenas de sus propios constituyentes. 8 representantes que ya están adentro de la Asamblea Nacional Constituyente. La particularidad es que esa votación se hizo en otro momento respecto a la del domingo y de los demás sectores, y además respetando la forma de elección asamblearia que las poblaciones indígenas venezolanas tienen desde su cultura ancestral. Esto es algo realmente muy interesante para la política latinoamericana. Y para analizarlo, estamos en comunicación con Aucán Huilcamán, quien es huerquén, es decir, vocero del Consejo de Todas las Tierras, una organización mapuche establecida entre la Argentina y Chile, y que ha sido uno de los veedores internacionales que tuvo justamente el proceso electoral del pasado domingo. Huilcamán, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Ah, muy buenas tardes, muchas gracias también por invitarme para esta entrevista. Arrancamos desde ya y le quería preguntar acerca de lo que vio, lo que vivió en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de Venezuela es una constitución muy particular, junto con otras de América Latina, incluye la voluntad indígena y muchas de las ideas de la cosmovisión de los pueblos originarios venezolanos en su texto. ¿Cómo ha podido ver esta inclusión? ¿Cómo ha podido ver el trabajo que se ha hecho con respecto a los pueblos originarios de Venezuela, y cómo ha podido ver esto aplicado a la idea de la constituyente? Bueno, efectivamente, la Constitución Bolivariana de Venezuela es una de las constituciones que se distingue del resto de ellas de América Latina y el Caribe por la amplitud de los derechos que esta norma contiene con relación a los pueblos indígenas, que van de aquellos derechos tangibles de la tierra, territorio, recurso, los intangibles, la biodiversidad, propiedad intelectual, entre otros, lo que sin duda que se habla muy poca de la Constitución Bolivariana. Sin embargo, es una de las constituciones más avanzada en cuanto a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y especialmente lo que se ha manifestado en esta elección de los constituyentes indígenas, que le da un estatus especial a todos los pueblos que viven en Venezuela, los pueblos indígenas.

Hasta luego. Era Aucán Huilcamán, ¿sí?, quien es uno de los voceros, huerquén, del Consejo de Todas las Tierras, organización mapuche, justamente del lado, bueno, ocupado por el Estado chileno. Es medio difícil por ahí dar una definición cuando se trata de tocar ciertas sensibilidades, ¿no? A quién pertenece, qué tipo. Para nosotros, educados en la forma occidental colonial, se trata de Chile. Para ellos, obviamente, se trata del Estado mapuche, ¿no? Del territorio mapuche. Y que abarca lo que nosotros entendemos, Argentina. Argentina y Chile. Hablando, esto último que dijo me parece que es muy significativo con respecto al rol que tienen este tipo de reivindicaciones en las relaciones internacionales, en la política internacional en este momento. La cuestión del rol de los indígenas en Venezuela, y que es probablemente uno de los puntos por los cuales nos parece muy interesante seguir el tema de la constituyente venezolana, que obviamente se utiliza, ¿no?, para denigrar, para denostar a un gobierno, cuando en realidad se trata de un proceso que incluye a una cantidad de actores que sobrepasa, pero por muchísimo, el gobierno de Nicolás Maduro. Sí. Y por el otro, este último tema que decía, el perdón, ¿no? Y va a venir el Papa. Va a venir el Papa acá y va a venir un Papa Francisco con esta idea también de pedirnos perdón de lo que ha hecho la Iglesia Católica con nosotros, qué sé yo. Nosotros lo que queremos es indemnización. Nosotros lo que queremos es un reconocimiento real de todo lo que eso nos ha hecho y que se cambie la realidad que nosotros vivimos. Porque la verdad, lo que se está viviendo en este momento en tanto del lado chileno como del lado argentino, tenemos por ejemplo a un chico desaparecido luego de la represión que la semana pasada desató la policía del Chubut frente a las manifestaciones justamente por la liberación de Jonás Awala, que ha sido cubierto también por Radionauta todas las mañanas. Aquí en De Mañana es Mejor hay un trabajo muy pero muy interesante hecho al respecto, así que es algo que tiene mucho que ver con la política internacional y con la actualidad. Sí, y hoy en el acto de la Asamblea Nacional Constituyente, en lo que pude ver, gran presencia de los pueblos originarios, hasta en primera fila. Tengo entendido que hasta algunos le fueron los partícipes de tomarle juramento a Delcy Rodríguez, el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con sus propias vestimentas, y este protagonismo de los pueblos indígenas se puede hablar largo y tendido sobre esto, ¿no? A ver, el Estado Plurinacional de Bolivia, lo que fue el proceso de Ecuador también, digo, es una problemática muy extensa, muy grande, y bueno, y el pueblo mapuche en particular, especialmente en Chile y Argentina. Nos vamos con un poco de ska mapuche, que viene del lado argentino, en este caso, Puel Coná, con Hualmapú Libre. Los incas vuelven a atacar, pelea mi gente su libertad, que todo el Hualmapú es igual, represión e injusticia. Ya no seremos peones de tu gran estancia acá, la tierra desangrada se empieza a hacer escuchar. El Huinca enloquece y no quiere aceptar que lo que a él le sobra es lo que falta a los demás. Esa locura suicida dominada por el capital, que dice que existimos para tener más y más, y así vamos sobreviviendo sin pensar. Rangin guarameu, weluta petu, mapuche ñegin, yeguela yimai, kulfun kulegin, tayin mapumeu, niño de ahí. Sin descansar, ya no se recuerda que en este lugar, solo un siglo y medio atrás, todavía éramos libres. Luchar, luchar, no importa dónde, siempre luchar. Soñar, soñar, no quedan imposibles ya. Lombelico del mundo. Desde el sur. Y con este funk sesentero empezamos a despedirnos de este Ombelico del Mundo número 160, que empieza ya a terminarse. Antes queríamos comentar que, bueno, no hemos tenido tiempo para tratarlo en el día de hoy, pero sí nos interesa charlarlo la semana que viene, seguramente, lo que tiene que ver con Ecuador. ¿Qué es lo que sucedió? La novela latinoamericana del momento, podemos decir. Lenín Moreno, el candidato de Rafael Correa para Ecuador, ganó las elecciones el pasado 2 de abril. Y Rafael Correa se fue a Bélgica a vivir con su actual esposa, que es belga. Sí. Dijo, tengo que descansar de Ecuador, Ecuador tiene que descansar de mí. Bueno, Rafael Correa llega al gobierno con un discurso de más diálogo con la oposición, un poco más de... Lenín Moreno, de consenso con las distintas partes del gobierno y especialmente del parlamento. Bueno, Rafael Correa, desde que está en Bélgica, ha atacado al gobierno de Lenín Moreno, lo ha criticado especialmente por lo que él denuncia como el bucamarato, sí, que es la entrega o el permiso al ex candidato opositor por parte de Ecuador de la empresa de electricidad nacional. Exactamente. Bueno, por parte del expresidente Bucamarán, que fue destituido en 1997 por incapacidad mental. Esa fue la acusación que se le hizo y el Parlamento, la Asamblea Nacional, lo destituyó por 44 votos sobre 82 y a partir de ahí se fue 20 años autoexiliado a Panamá. Claro. Y volvió ahora con Lenín Moreno, claro. Correa dice, vos lo llamaste. Sí. Del sector de Rafael Correa dicen que hasta hubo una reunión entre enviados de Lenín Moreno y Bucamarán en Panamá. Bueno, esto es lo primero que denuncia Rafael Correa. Es difícil el apellido. Bucaram, sí. Es un opositor que ha tenido muchas críticas al gobierno de Rafael Correa. Y también lo que critica el expresidente es el diálogo de Moreno con los otros sectores opositores, especialmente con aquellos que no reconocieron los resultados de las elecciones. Y esto es lo que dice Rafael Correa. Estos sectores que tanto sufrimiento le trajeron a todo Ecuador, que no reconocieron el propio resultado electoral, ahora son recibidos por el presidente, ahora son llamados al diálogo. Bueno, esto es lo que denuncia Rafael Correa principalmente. Y además anticipó lo que podría llegar a ser un posible paquetazo. Claro. Esto que en septiembre próximo Lenín Moreno tiene que presentar el presupuesto fiscal para el año que viene. Bueno, Rafael Correa sostiene que se va a venir un ajuste por parte del gobierno actual ecuatoriano. Además, Lenín Moreno sacó la carta de la corrupción, ¿no? Además. Diciendo, nosotros no vamos a encubrir los corruptos de los gobiernos anteriores, como echándole a Correa realmente un baldazo gigante de caca, a quien ha sido prácticamente su mentor político, ¿no? Sí, que recibieron una situación de endeudamiento y de, claro, y de crisis económica, que, bueno, sí, la pesada herencia. El que quiere seguir la novela puede entrar a Twitter, @MashiRafael y @Lenín. y puede seguir todo lo que se dice maravillosamente. Es terrible. Maravilloso. Nosotros nos tenemos que despedir. La semana que viene seguramente profundizaremos sobre esto porque lo hemos cubierto desde el principio. Recuerdo, si no me equivoco, mira, el primer programa del Ombelico del Mundo fue con Ecuador. Lo hicimos con la asunción de el segundo mandato de Rafael Correa en vivo y en directo. Mira. Y comentándolo, recuerdo aquí en vivo. Y el primer programa de este año lo hemos hecho charlando de las elecciones justamente que terminó ganando Lenín Moreno, así que le vamos a dar importancia al tema a partir de la semana que viene. Muchísimas gracias a Fernanda, que ha sido nuevamente la encargada de los controles detrás del vidrio. Necesaria presencia femenina en el Ombelico del Mundo. Hacemos nuevamente un llamado a todas aquellas a las cuales le interese la política internacional, quieran dar una mano, vénganse los viernes a partir de las 6 de la tarde. Hace falta realmente, a partir de las 4 de la tarde, tenés razón, una presencia femenina en el Lombelico. Muchísimas gracias a Nehuen Alegretti, quien se ha encargado de la producción musical y de la producción periodística del día de la fecha, además de garantizar los mates, que es realmente una de las cosas más importantes que hacemos aquí en Lombelico del Mundo. Muchísimas gracias a Juan Ignacio Arechaga, también en la producción periodística del día de la fecha. El señor Lucio Garriga Olmo, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene. Y un dato: el Paris Saint-Germain compró a Neymar Jr. por 222 millones de euros. Sí. Es más del doble de lo que gasta el gobierno español en programas para combatir la desnutrición infantil. Datazo. Datazo. Señor Francisco Castaño. Nos reencontramos el viernes que viene. Les dejo una breve tarea para seguir a los oyentes. La cumbre del Mercosur, que va a tener lugar mañana. La cumbre de cancilleres de la OEA. Y que vayan siguiendo lo que va a ser la visita del vicepresidente estadounidense a Argentina, Mike Pence, el 14. Me había olvidado de eso. No la tenía esa. El 14, confirmó hace poco, sí, el 14 de agosto. Estaba en Estonia la semana mirá pasada. Mira vos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 16 horas en Lombelico del Mundo. www.radionauta.com.ar es el lugar donde van a encontrar todas y cada una de las entrevistas que hemos realizado tanto hoy como en los últimos 4 años. Chau.